porque la libertad es el bien más preciado para el ser humano. El único audio que se pierde es el que no se graba. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Bienvenidos a Mis hijos están. ¿Con quién? Con el padre, padre, padre. Oh Padre mío, todopoderoso, te damos la bienvenida a este programa número 46. Con mucha expectativa, Diego, por esto de los medios vecinales. ¿Vos cómo ves que se está desarrollando esta parte del universo? Bueno, mi análisis subsidiástico da positivo, estamos esperando. Nuestra imagen es positiva frente a quienes son los encargados, ¿no? De darnos este subsidio que va a enriquecer este programa. Y no solo digo enriquecer en materia moral y motivacional, claro, sino que enriquecernos en materia dinero. Muy bien, ¿se conoció ya el gabinete de Mis hijos están con el padre? Jefe de Hacienda, designado por Silvio Florio, es el cactus que golpea. Muy bien, y en el Ministerio de Educación vamos a poner a la palmera. Siguiendo con el bloque Gabinete de Huertas, estamos informando que para el Ministerio de Defensa está el sauce boxeador. Así es, entonces. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa. Qué programa especial que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí, estrenando estudio de radio. Muy bien, ¿tiene nombre este estudio ya? El estudio Diego Armando Maradona, porque estamos en el mítico barrio de La Paternal. Muy bien, un gran saludo a Diego que siempre nos escucha. Y más ahora que estamos en Paternal, ¿no? Y cuando esta sale a la cancha, se arma un quilombo bárbaro. Ahí tenemos audios exclusivos de Diego Armando. Un saludo grande, gordete. Y si antes él aprovechaba a los pobres de capital a provincia, ahora, ¿a dónde los va a echar? ¿Se sabe eso? ¿Se anunció? Y creo que justamente para eso fue militarizar la frontera. Se van a ir del país, como deben, derechito y sin parar. Algo así como la conquista del desierto parece, ¿no? Los van a ir llevando más al sur, antes llegaban al conurbano, ahora tal vez los mandan para, andás a ver, ¿no? Río Negro, Chubut, La Pampa. ¿En La Pampa ganó el macrismo? En La Pampa... ¿El Colorado McAllister? El Colorado McAllister va a estar de... de secretario de deportes. Es real esto. Muy bien. Bueno, un programa que comienza así, con un divague que parece que no tenemos mucha información para los oyentes, pero que es solo un juego. Es solo un juego para que el otro tenga la idea y después lo sorprendemos. El acto de parecer, pero no ser. Eso es el espíritu de Mis hijos están con el padre. Así es. Así ha sido. Así. Oh, no. escuchando este programa en esta radio, en este programa. Bueno, acá estamos esperando a Mariel, ¿podemos decir? Podemos decir, esta Mariel que siempre se demora. Vaya a saber dónde andará. Muy bien, ¿y podemos decir tu nombre o preferís hablar desde el anonimato? Muy bien, estamos con Eva, una profe de historia de la escuela media. La escuela media y adultos, SENS. Y que fue profe de música también, según dice... Empecé siendo profesora de música en jardín de infantes. Luego pasé a primaria, también dando clases de música, y me atravesó la ley federal en provincia. Perdí muchas horas, mientras tanto estudiaba ciencias sociales, me recibí de historia y continué en historia. Y con historia seguimos hasta el terciario, o sea que pasé por todas las etapas. Muy bien, ¿y te pasó tener algún alumno en jardín y después en media y después en terciario? No. Me pasó tener una alumna en media de lo que era la EGB en provincia y después encontrármela en el terciario. Eso sí, haciendo sociales también, pero no nada que ver. Muy bien. Y lo que nos pasa en la educación, supongo que en todas las cosas, todos los ámbitos, pasa que siempre hay alguna reforma, alguna actualización del plan de estudios, algún cambio. ¿En qué instancia estamos ahora en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires? ¿O no preferís no hablar de eso? También ¿qué instancia? Sí, no, hay tanto para hablar de eso. El tema es que, ¿en qué instancia? Un gran interrogante, ¿no? Decadencia, pero en una etapa en que la educación ha pasado a ser no un valor agregado como debería serlo, ¿no? Y que... voy a decirlo, después de estas últimas elecciones, no sé cómo seguiremos con el tema de educación. Me parece que estábamos yendo con mucha dificultad, con muchas cosas por hacer, en un camino concreto, que era incluir, tratar de ver y de revertir la cuestión social que nos atravesó y que nos dejó mal parados desde los 90, dar vuelta a ese neoliberalismo atroz que tuvimos y que destruyó la familia y que destruyó los pilares como la educación que nos dejó ahí. Y me parece que eso lo estábamos en estos 12 años, de a poco, con muchas fallas, con muchas cosas todavía por hacer, que estaba tratando de darle otra impronta, darle otra vez la importancia a la educación, quizás no del contenido pedagógico, pero sí desde el contenido social, incluyendo al excluido, al que había quedado fuera del sistema. Y no sé ahora qué pasará, estoy muy desilusionada, así que es un momento triste. Claro, claro. Hoy en la escuela pública tenemos muchos alumnos que, viéndolos, uno tiene la sensación de que tal vez la escuela sea la última oportunidad que tenga de establecer otro vínculo con la sociedad, otro tipo de lazo, ¿no? Que no quede completamente marginado. Hoy tenemos la mayoría de los alumnos de la escuela pública son de barrios muy carenciados. Digamos, nosotros estamos en una escuela hoy en Caballito y creo que menos del 10% debe ser de la zona. Hola, Mariel. ¡Apareció Mariel! ¡Vamos, Mariel! Mira, es terrible porque, claro, no solo el cambio social ese que decíamos que fue la gran grieta que nos partió y dejó esa educación clase A y educación clase B, sino también la falta de compromiso político, ¿no?, hacia eso que queremos fomentar, que sería la inclusión al sistema, y a eso que vos decís, yo lo veo en los adultos, en el SENS, que quizás es la última etapa en que, como vos decís, el alumno tiene la oportunidad de incluirse dentro del sistema. La educación siempre fue considerada como quizás lo que empodera, lo que da capacidad para tener otras habilidades futuras. La inclusión en la escuela, quiero decir, ¿no? Y eso lo estábamos recuperando. Algunos les dirán a base de las becas, algunos dirán a base de subsidios, bueno, sí, también de esa manera, pero estábamos incluyendo. Y, por supuesto, después habría que ver planes de estudio, reforma de la currícula, ¿qué cosa queremos enseñar? Esa es otra cosa. Me parece que lo que estamos enseñando no es lo que este joven de hoy necesita. Estamos enseñando algo que está desfasado por primera vez, porque quizás en otras épocas, en la época sarmientina, con todo lo que uno puede criticar en la época sarmientina o en la época positivista, tenían bien en claro el proyecto educativo, hacia dónde quería ir. Y ahora no tenemos en claro eso. Y entonces hay una mezcla de políticas y de concepciones de la educación que se dan en el aula. Y en un mismo profesor, a veces. El profesor en una escuela es de una manera y en otra escuela es de otra manera. Y uno ve que dice, estos son mis alumnitos hermosos, y cuando viene a escuelas como la nuestra, que estamos en una escuela en la zona de Caballito, con chicos que vienen de Lugano, a estos chicos no se los puede enseñar. Estos chicos no aprenden, estos chicos no se puede. Y eso después, como el resabio de eso, encima lo tenemos en el CENS, que vienen ya desfasados de la edad y postergados, pero tienen una trayectoria de vida. Y esa trayectoria de vida en el CENS, cuando los encontramos después de ya mayores de 18 y algunos ya muchos mayores, entre 40 y 50 años, con esa trayectoria de vida, con una carga que los ha podido mantenerse dentro de la sociedad. O sea, que no están escolarizados, eso es lo único que les falta, pero no significa que no tengan conocimientos. Claro. Y el choque que tenemos es que nosotros queremos dar el contenido de la escuela. Entonces la escuela ya dejó de ser representativa para esta gente. Y no sé, yo creo que ya me voy a jubilar y esto no va a cambiar. Pero bueno, espero, tengo esperanzas en que sí, que haya un nuevo proyecto, que haya un proyecto en educación que realmente favorezca a la persona que necesita educarse en esta sociedad actual, en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad, no sé, como quiera llamarla, pero en la que tenemos que incluir las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de aprender, no sé, un montón de cosas que no las estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. De nada, muchas gracias a vos. La calle Durazno nace a la intemperie, del 11 y 100, palmeras al viento, abiertas las olas, arroyas y blancas. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, en pleno diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura. Yeah. silencio. Los perros de los bichi comes, durmiéndose por los rincones de la calle Convención. Baldosas, baldosas partidas hace años, recuerdo que me hicieron daño por la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te abrace el viento de Durazno y Convención. Recibidlo, recibidlo, niños, acérquense a él. Jesús los ama, abran sus corazones. Jesús los ama. Chacho. ¿Quién es? Jesús. Oh, usted, todopoderoso. Escúchame, ¿qué estás buchoneando? Que yo ¿cómo? Amo a la gente. ¿No buchoné? Yo la amo, es una cosa anónima mía entre la gente de la mía y yo. Ah, sí, tiene razón. Bueno, agarra tu parlante y retírate de la plaza. Disculpe, señor. Mis hijos están con el padre. Panorama informativo en Mis hijos están con el padre. Paranoia bélica. En Alemania prohíben la construcción de castillos de arena en playas. La sanción de la ley impulsada por el Comité de Expertos Nacionales en Situaciones Sospechosas, ex-nazis, apunta a limitar la imaginación de niños y jóvenes en materia de preferencias históricas que pudiesen ser interpretadas de mala manera. Bajo esta misma consigna, se intenta detener la fabricación de espaditas de juguete para ser reemplazadas por globos de colores. Cualquier similitud con el actual próximo gobierno es pura y casual coincidencia. ¡Asesino al volante! En una húmeda y calurosa tarde en las rutas argentinas, el sol poniente lanza sus últimos destellos a los intrépidos conductores antes de dar paso a la violenta noche. Nadie imagina lo que está a punto de ocurrir. Conductor detenido, asesinato a mosquitos. La Comisión Nacional de Defensa de Insectos elevó su queja al Tribunal Nacional de la Garcha porque el acusado cometió el dolo casual o intencional de más de 2.000 diferentes especies de insectos. Declaraciones a continuación. Yo no sabía eso. Señor, tiene el paraíso lleno de mosquitos. Esto no se puede, no puede seguir así. Pero... No, bueno, lo saco, a ver. Este mosquito, ¿no? Bueno, está. Ahora no lo votó nadie, ¿eh? Probá la nueva tarta de ricota de Gino. El capo de la torta de ricota. ¿Pero nos siguen mandando torta? No, pero quedamos que una vez por año íbamos a revivir ese momento. ¿Qué opinás vos? Viste que Gino, hablando de ya que te trajiste el tema, lleva más de 40 años vendiendo la torta de ricota. Pero bueno, es posible, 40 años una persona puede dedicarse a algo. Pero ahora hay otros lugares que se jactan de tener más de 100 años, por ejemplo, en el negocio. Sí, es cierto. O sea, vos no estabas cuando empezó el negocio. Estaba tu abuelo. Continuidad, claro. Alguien que heredó un negocio, no sé, por ejemplo, la pizzería, ¿no? El que estaba cuando el horno era a leña de verdad, era el abuelo. 105 años calentando las mejores pizzas para ustedes. El que se levantaba a las 5 de la mañana para cargarla era el abuelo. Vos ya naciste y fuiste a la caja. Cobrabas. Se te ocurrió la piolada de cobrar el cubierto, ponele. Y le pones más de 100 años dedicándome a vender pizza. Estamos en contra de que los locales figure más de la edad que, al menos que ellos mismos están trabajando. Claro, claro. Por favor. Pobre el abuelo, se murió laburando hasta el último día. Bueno, para el caso, entonces nosotros hacemos radio, haciendo radio desde 1800, porque la radio, ¿cuándo empezó? Por ejemplo. ¿O no? Por ejemplo. Así están las cosas, país. Y otra cosa que me sorprende del universo es, ajá, no sé si lo has observado vos, que en la escalera mecánica del subte aparece un cartel que dice levante el pie al salir de la escalera mecánica. Lo he visto, sí, sí. ¿Y hay otra manera de salir de una escalera mecánica que sea no levantando un pie? Casi que tenés que levantarlo por inercia. Claro, claro, como que haya cartel que digan respire, no se choque. Bueno, en el subte también hay algunas de... Si el... ¿Cómo son las del subte? Si el peatón no entró o deje bajar antes de subir. Ah, pero esa está bien, porque viene la gente que quiere subir. Claro, sí. Ah, bien, bien. Entonces sí, estamos dando carteles inútiles. Carteles inútiles. Y un cartel útil que todavía no ha llegado al mundo es el que te explica los sabores en la heladería. Porque uno va a una pizzería y si dice napolitana, al costado te dice, tiene tomate, sí, aceite con ajo y aceituna. Pero vas a la heladería y te dice dulce de leche, el capo de chacarita. Y no sabes lo que tiene. Entonces lo tenés que preguntar al tipo. El tipo está hinchado las bolas porque se pasó el día explicando lo que tiene ese gusto. Entonces te lo dice sin ganas. Entonces vos no entendés tampoco porque te lo está diciendo mirando para otro lado. Y terminás pidiendo una vez más dulce de leche granizado, solo porque no lo escribieron ahí. Escríbanlo y el hombre va a ser más feliz. Muy buena idea. Gracias, Diego, gracias. Vamos a sacar una mina de oro con Braulio Domín. ¿Qué más tenemos por aquí? Las radios. ¿De momento? Radios que transmiten Mis hijos están con el padre. Radio Aljuna de Bernal, 94.7. Escuchanos los domingos a las 23 horas. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9. Muy pronto prometemos la comunicación en vivo con Alfredo, sí, de Radio Artigas. ¿Eh? Vez, muy pronto. Escuchanos también en el Centro de Formación Profesional número 24. elaprendizmedios.com.ar. Así es, allí salimos los martes 11 a.m. y 20 p.m. Pero también los jueves a las 14 p.m. El otro día que fui a la Feria del Libro Independiente en el Corralón de Floresta, hubo gente que nos reconoció de esa radio. Yo estaba haciendo entrevistas y dijeron, ah, mis hijos están con el padre, los escucho en el Aprendiz Medio. Una alegría muy grande, tendrías que habérmela contado en las dos horas previas a grabar esto, es muy fuerte. Es que quería que esté el momento. La emoción en vivo. Eso, gracias. Se me caen las lágrimas. En fin. La Retaguardia, sitio de noticias y sitio de radio. Toda la información en laretaguardia.com.ar. El lugar donde dijo Lilita Carrió que va a ir a trabajar, adelantó Fernando Tevele, que ya se estuvo reuniendo esta semana para cerrar los detalles. Así que Carrió se refugia en los medios de izquierda para zafar de la carneada macrista que se viene. Pobre Carrió, sabés que siempre tenés un asilo político en este programa. Y lo mismo Jorge Lanata, si ahora ya no tiene qué decir en su programa. Puede hacer la columna de clima, por ejemplo. O del pronóstico de los signos, ¿no? El horóscopo. Viernes 22 horas, decíamos, Radio La Retaguardia. Pero también allí cerquita del estudio Víctor Basterra, la M690 K24 en radio. Muchas gracias a todas las radios que transmiten y asumen el valor de recordar este programa. Gracias por comunicarte con Postergate Sociedad Anónima. Evadite y viví una vida plena. Postergate, buenos días. Hola. No, mirá, yo hablo con Postergate. Sí. Mirá, yo te llamaba porque yo soy socio y... Sí, lo ayudo. ¿Socio de qué? De Postergate. Bueno, resulta que, mira, mi mujer está como preñada. Y en cualquier momento nace el pibe, Raúl se va a llamar, y mañana juega la final. ¿Quiere que le posterguemos el nombre? No, el nombre está bien, lo elegí yo. Mañana juega la final Almirante Brown y se define si pasamos a Nacional B. Y bueno, yo quiero... ¿Quiere que le posterguemos el partido? No, ¿cómo vas a postergar el partido? No, el nacimiento. Si podía ser que me des unos días para ver la final y para festejar, así, estar en pedo, así, todo bien. Y después, yo calculaba que en 2 semanas está bien que nazca ya. A ver, espere que me fijo en la base de datos. Dígame su nombre, por favor. Raúl. ¿Raúl qué? Raúl. Bien, a ver, Raúl. Pero sí aparece. Sí, a ver. ¿Usted ya postergó otro nacimiento? Sí, pero esa final la perdimos, así que bueno, tuve que volver a coger. Bien, bueno, este va a estar un poco complicado, pero creo que podemos encontrar una fecha ideal. A ver... ¿Hola? ¿Hola? Sí, estoy acá, espere que me estoy fijando. ¡Hola, este celular de mierda! A ver, ¿hola? Sí, a ver, sí. Acá. No, se cortó, me parece, se cortó. Postergate. Decile sí a la dilación de tus acciones. ¡Ay, hola, Raulito! ¡Tiene los ojitos del papá! La puta madre. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mi bebé! ¡Tiene! ¡Uy, ya te voy a comprar la camiseta, mi amor! Mis hijos están con el padre. Bueno, yo soy el padre Charlie de la Villa 21, 24 y Zabaleta. Estoy en la parroquia de Cacupé y coordino El Hogar de Cristo, que es un programa que tenemos en las villas para acompañar a los pibes que tienen problemas con la droga, especialmente con el Paco. Nosotros cuando arrancamos con el Hurtado, el centro barrial que tenemos en Zabaleta, empezamos haciendo una especie de centro de día, ¿no?, para acompañar a los pibes que tenían problemas con la droga. Y enseguidita de empezar nos dimos cuenta que... ese abordaje específico quedaba cortísimo. Acompañamos pibes que estaban en la calle, que nosotros tenemos el Paco ahí, ¿no? Y bueno, y entonces se pasaban varios días de gira, que no frenaban, que no comían, abajo de la lluvia, y se agarraban tuberculosis. Y que las respuestas que estaban previstas para... No les daban respuesta a ellos. Que no podían internarse en la comunidad, que a cualquier lado donde uno quería que fueran, contagiaban. O sea, salía del marco tradicional. O las pibitas que estaban ahí sobre Amancio Alcorta haciendo trabajo sexual, que quedaban embarazadas, que se enfermaban, y que la maternidad les tenía miedo, no las podía recibir, y había que resolver temas de la vivienda y los documentos que los habían empeñado. Y estaba el tema de la tuberculosis y la familia que había quedado y algún hijo que había quedado con algún otro familiar o alguien que se lo había llevado al consejo, una causa penal. Eran tantas cosas que había que acompañar que no se podía pensar una cuestión específica de la relación de la relación de los pibes con la droga, porque era muchísimo más, es muchísimo más. Nosotros entendimos, chocándonos contra la pared, entendimos que la complejidad que tenía el problema de la droga, nosotros no podemos diseccionar una parte de la vida de las personas para abordar ahí. O sea, o nos metíamos en toda la vida, en toda la complejidad, o mirábamos todos los aspectos de la vida de esa persona, o no dábamos respuesta. Eso, de algún modo, nos marcó el camino, algunas de las palabras que nos dijo Bergoglio cuando vino a inaugurar el Centro Nuestro en el 2008. Él nos decía que era cuerpo a cuerpo, que había que comprometerse, no involucrarse, pero también nos decía algo que fue muy luminoso para nosotros, que había que recibir toda la vida entera, todas las vidas, toda la vida. No había que poner un filtro ni moral para ver a quién recibimos, a quién no, ni de ningún tipo, ni tampoco cortar la vida en ningún lugar. Y nosotros fuimos entendiendo que si nosotros en nuestro centro imponíamos un lenguaje, imponíamos un modo, cosas que nosotros podíamos acompañar y cosas que decíamos acá, eso no, nosotros estábamos dejando parte de la vida afuera. Teníamos que asegurarnos que toda la vida de los pibes estuviera adentro, porque todas las cosas que le pasaban a esa persona eran importantes. Nosotros no podíamos dejar algo afuera. Y bueno, y así fue que nos pasaron cosas muy lindas, porque los pibes al sentirse escuchados y acompañados en todas las dimensiones de su vida, se sentían alojados. Y entonces se generó un boca en boca, que el Centro Nuestro se llenó de personas, chicos, chicas, hombres, mujeres, que venían. Una vuelta me acuerdo uno, que vienen y digo, ¿por qué venís? Porque me dijeron que acá defienden los derechos de los adictos. Y estaba muy bien, porque no era que venía a pedir recuperación. El tipo tenía, como todos, una vida mucho más grande, y bueno, venía a traer su vida, sus necesidades, su búsqueda, y eso era lo que voy a acompañar. Pensar el problema de la droga como una relación lineal entre una persona y una sustancia es no entender absolutamente nada de lo que está pasando. O sea, no podés cortar así. Porque la vida está toda junta, está toda mezclada. Vos no podés pensar una parte. Es como si el médico quiere solamente mirar qué es lo que está pasando con la presión. Y bueno, si no entendés que hay problemas que son emocionales, que hay temas que tienen que ver con muchas otras cosas de la vida, no vas a entender que eso tal vez es más complejo. No le vas a dar respuesta, porque no es solamente la hipertensión. Hay mucho más. Bueno, con la droga pasa algo así. No sé, en sí mismo casi que no es nada, porque aunque sea un problema grave, es la vida lo que hay que mirar, lo que hay que escuchar, lo que hay que tomar, lo que hay que responder. Toda la complejidad. Una imagen que a mí me gusta mucho, de la mitología, para ilustrar esta complejidad, es la imagen del Minotauro. El Minotauro, ese monstruo mitológico que estaba en el laberinto de Creta. Los cretenses le habían ganado una guerra a los atenienses y les habían impuesto un tributo como uno de las... Eso, ¿no? Como le ganaron la guerra y se los obligaban. Entonces, los atenienses tenían que mandar 7 pibas y 7 pibes cada 9 años al laberinto de Creta para darle comer al Minotauro. Le tenían un miedo terrible, le tenían pavor. Y lo hicieron varias veces y lo aceptaban como resignados. Era como un monstruo que se comía a sus hijos. Y yo creo que tiene mucho que ver con... Es como una metáfora del problema de la droga. Porque nosotros, si pensamos, ¿no?, la droga, sí, que se está comiendo los pibes. Pero el Minotauro estaba encerrado en un laberinto. Y Teseo, el hijo del rey de Atenas, que se cansa de ese impuesto que tienen que pagar a los cretenses, le dice a su padre, yo voy a ir y voy a matarlo a este monstruo porque no puede ser que nos haga sangrar tanto a nuestro pueblo. Entonces va, pero claro, él se enamora de Ariadna, y Ariadna, que es la hija del rey de Creta, que no quiere que él se muera, y entonces le da la solución. Me dice, vos entrás, y a medida que vas entrando en el laberinto, vas desenrollando el hilo. Vos vas a ir, ¿no? Entonces después lo matas al Minotauro y después vas saliendo, vas enrollando de vuelta el hilo para poder salir. Y así es, siguiendo el consejo de Ariadna, Teseo entra en el laberinto y lo mata al monstruo. Y yo lo que pienso que el Minotauro es el laberinto. El Minotauro en sí mismo no era nada. Lo mata a un pibe y en sí mismo no era nada. Pero ¿dónde radicaba la fuerza? En la complejidad que tenía ese laberinto. Resolviendo el laberinto, resolviendo todas aquellas variables que tenía el camino, podía matarlo al Minotauro. El Minotauro sin el laberinto estaba desnudo, era frágil, no era nada. Entonces, algo así pasa con la droga. Tiene tantas cosas que están metidas en el medio. La relación con los padres, la relación también adictiva, a veces la incapacidad para poder poner la palabra como mediación de las tensiones que van apareciendo desde el interior, la violencia sufrida, la falta de amor, una sociedad que si consumiste te va como acorralando cada vez más, pero que te dice que consumas de todo, ¿no? Pero cuando vos consumís droga te deja de lado, ¿no? Hay tantas cosas que forman parte de este laberinto que no se puede pensar el asunto de la droga sin pensar el laberinto que significa la complejidad de la vida. Sin duda, el que resuelve el laberinto resuelve el problema del Minotauro, resuelve el problema de la droga. Yo creo que hay una relación como muy fuerte, es una metáfora muy linda que permite entender esa complejidad. Luchar por la libertad de la gente. Charly García, Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto. Abrazado. Bueno, dando las audiciones qué tal. Mis hijos están con el padre. Sentate acá, sentate, papito. ¿Una tostada? ¿Querés una tostadita? ¿Eh? ¿Unos pochoclitos? ¿Qué mierda crees? Voy y le compro unas películas al negro de mierda ese para que las miremos juntos y vos me haces todas estas preguntas. ¿Qué querés de mí? ¿Me querés enfermar? ¿Eh? ¿Qué carajo querés? Buenas, ¿qué tal? Acá estamos con Gustavo en la Feria del Libro Independiente, en el Corralón de Floresta, hoy 6 de noviembre, ¿es así? Para mí 7, pero por ahí... hay... No, es verdad, verdad. Por ahí yo estoy acelerado, ustedes tienen algún delay, da igual, estamos en noviembre. Bueno, acá contento de estar una vez más en la FLIA, participé muchas veces y al Corralón no había venido, así que hoy mi primera vez y estoy flasheado por lo groso del lugar y bueno, la movida siempre bienvenida. Muy bien, vemos que estás con un puesto con la propuesta de veganos, sí, veganas. Comida vegana, exacto. Hoy estamos con hamburguesas de lenteja, con vegetales salteados y el famoso seitán, que es la carne vegetal. Trajimos bifecitos y milanesa también y un bizcochuelo de limón vegano. Todo vegano, obviamente, así que hay un par de propuestas veganas, dos o tres puestos ahí en la feria, como que cada vez se expande más. Así que bueno, difundiendo la liberación animal y la liberación en general. Muy bien. ¿Cuánto hace que sos vegano vos? Yo me hice vegetariano hace 15 años, fui vegeta un par de años y ahora, con lo cual hace 13 ya que soy vegano. Estoy entre los veganos más viejos, me parece. Más o menos, por lo menos en los lugares donde voy. Así que bueno, pero... No, bien, difundiendo, contento porque crece mucho la movida, hay mucha difusión. Y bueno, hoy por hoy es mucho más fácil que en aquella época. Hay gente que se hace vegana de una porque hay muchas más propuestas gastronómicas, talleres y bueno, y nosotros estamos en un espacio que difunde todo eso y de forma libre y gratuita. La Feria Contra Flecha, que hace 5 años que está, es como feria permanente, suponemos que es la primera de la Argentina, y ahora lo estamos haciendo en el espacio de la tribu, que es una radio comunitaria, hay mucha empatía también y bueno, contento con todo eso, hay mucha sinergia en esto de autogestión y libertad. ¿Cuándo es la Feria Contra Flecha? La Feria Contra Flecha siempre se hizo y sigue siendo los segundos sábados de cada mes, con lo cual ahora el 14 de noviembre tenemos una nueva edición, el sábado 14 de noviembre, que es el próximo, así que en la tribu, la Mare 873, de 14:30 a 20. Hay con talleres gratuitos, charlas gratuitas, charlas libertarias, y bueno, un montón de puestos gastronómicos y también de todo tipo de productos veganos. ¿Qué hay de esto que mucha gente se pregunta, ¿no? De si no te faltan nutrientes por no comer carne, te haces análisis de sangre, te hiciste alguna vez, ¿sabes cómo venís en ese tema? Sí, es verdad que hay como una cuestión, eso se está desmitificando mucho. En algún punto pasaba por error de la gente que se hacía vegetariana y optaba por comer nada más que harina, con lo cual obviamente caes en un pozo anémico. Hoy con toda la información que hay, lo que está pasando es que la gente sí consume muchas legumbres, muchas hortalizas, semillas sobre todo, algas, y bueno, ahí están los verdaderos reemplazos de las vitaminas que puedan llegar a faltar. Entonces hoy con toda la información que hay ya queda un poco descartado para que entra un poco en tema la cuestión de los faltantes y todo eso. Yo me hice análisis los primeros años, después ya me di cuenta que estaba todo bien y bueno, un poco también por la responsabilidad de difundir algo que bueno, era en aquella época, te digo, yo hace 13 años, hace 10 años, por ahí me hice algún análisis y bueno, era un poco chequearlo. Hoy por hoy, bueno, está comprobado que se puede vivir tranquilamente siendo vegano. De hecho, conozco muchos casos de niños veganos que ya llevan 3 años como de bebés a niños en plena salud, o sea que ese era otro tema también, porque decían, claro, el tema de la leche, no, ya está chequeado con casos reales. Así que bueno, después es una cuestión de cuidarse y hacerlo bien. Si podés ser vegano y como te decía, comer harina nada más y también te estás alimentando mal. Y bueno, y eso sí es un poco el mito con el cual nos corren, porque siempre lo que respondemos es decir, bueno, los hospitales están llenos de enfermos y no, la mayoría no es vegana, o sea que no es que el problema es nuestro. Pero sí es cuestión de hacerlo a conciencia. La realidad, lo que apunta a tu pregunta, es que sí, se puede y sin ningún problema. muy bien. Y tu emprendimiento, me decías, se llama Feten, Feten... Feten Vegano. Feten Vegano. Feten Vegano, sí, así se llama el Facebook. Bueno, estamos en la zona de Flores. Tenemos un delivery modesto, humilde, pero más que nada estamos en feria, que es lo que nos gusta, sumarnos a otras movidas y participar, sumarse. Y bueno, la FLIA es un ejemplo, y bueno, así que, y en espacios como este, ¿no? Así que bueno, y bueno, un gusto encontrarte acá. Lo mismo digo. Sé que siguen haciendo algo copado, como mis hijos están con el padre. Es un programa que me gusta, yo lo conocía de la época del puesto pro era, no sé qué era. Pero bueno, así que un placer verte por acá y gracias por la nota. Gracias a vos, Gustavo. Nos vemos. Nos vemos, chao, gracias. Falta el nombre de la banda que está sonando. Ah, eso, falta decir, ahora vamos a averiguar el nombre de la banda que está sonando, que se escuchó casi toda la entrevista de fondo, exacto. No sabemos cómo se llama, yo tiré ni puta idea, pero no era el nombre, sí. Así que ahora hay que averiguar, lo dejo acá como misión periodística. Muy bien, pero vos no vas a presentar ninguna demanda porque se escuche durante tu entrevista estos tambores. Y puede ser, por ahí sí, ¿eh? Voy a hablar con Macri, no sé si Vidal tiene jurisdicción en esto, no sé, pero... Sí, algún descargo voy a hacer, porque de hecho se puede decir que estropearon la nota, ¿no? De acá me voy a la comuna más cercana del PRO y denuncio. Muchas gracias. Chao, nos vemos. ¡Bien, muy bien! Como un partido donde el triple pitido indica que ha llegado al final y unos festejan y otros no, este programa también llega a su tercer pitido consecutivo. Pero lo que no sabemos es si nosotros festejamos o cabizbajeamos. Muchas gracias por haber escuchado y los esperamos y las esperamos la próxima semana a la misma hora. En el mismo Vaticanal. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez.